Sí, lo vi muy bien, sacando, bueno, las dos fallas que tuvimos en la segunda pelota, que lo habíamos hablado, en estar atento en la segunda jugada, y bueno, tuvimos esos dos errores, pero en general bien, muy bien, muy metido, creo que estamos bien para pelear este campeonato. Sí, sí, no, sabíamos que era un rival duro, que si, bueno, nos dormíamos que nos iban a complicar, y bueno, dormimos en esas dos fallas que tuvimos y se nos pusieron 3-2, pero no, pero creo que en general creo que fuimos superiores y creo que supimos después aguantar cuando se nos pusieron 3-2. Creo que fuimos superiores más que nada en el segundo tiempo, creo que en lo físico, creo que ellos por ahí se cansaron un poco más, y bueno, creo que Rosonero tuvo más físico y el segundo tiempo lo fue a buscar más, y la actitud, bueno, la actitud que le metimos todo, todos juntos, sí, para nosotros sí era, nos habíamos puesto eso en la cabeza, que lo importante era arrancar ganando, como sea, jugando bien al fútbol o como sea, queríamos ganar el primer partido. Sí, sí, un cambio, sí, cambiaron un par de jugadores, igual Bebo Córdoba sigue con nosotros, está un poco complicado ahora con el tema, con el laburo y eso, pero está con nosotros. Pero bien, ¿no? Estamos bien entrenando, y bien el grupo está bien, los refuerzos que vinieron se adaptaron rápido al equipo y creo que estamos bien. Y los refuerzos, bueno, bueno, jugó Ezequiel Marastoni por Lea, que está desgarrado, una lesión, creo que lo hizo muy bien. Bueno, el arquero también, Bergiero también, creo que nos dio seguridad también. Bueno, después del equipo en general, creo que estamos muy bien. Estamos para pelear este campeonato. Sí, sí, sí, costó bastante, pero bueno, ahora tenemos más jugadores. Lo que pasa es que la primera fecha estaba complicado, había jugadores nuevos que estaban complicados para jugar, pero bueno, estamos esperando para que sumen y salgan al grupo. Me gustó la actitud del segundo tiempo. Creo que el primer tiempo como que esperamos un poco más a ellos, pero el segundo tiempo creo que salimos a buscarlo más, y no, la actitud y los huevos que puso el equipo, lo que más me gustó. No sé ellos si se habían reforzado, no vi nada yo del partido de ellos el domingo, pero ya nos tocó el campeonato pasado, que creo que habíamos perdido. Sí, sí, no, va a ser duro, se nos va a ser duro todos los partidos. Todos los partidos van a ser peleados, y pero bueno, estamos entrenando, estamos preparándonos para pelear todos los partidos. El objetivo es salir campeón y jugar la final en Lariv.